97. ¿Cuánto tiempo Tera estará bajo el influjo nefasto de la fuerza reptiliana? Ustedes tienen 200 años para concebir su espíritu y salir de este planeta que los ha mantenido presos y esclavos, durante millones de años. Las fuerzas positivas del universo han trabajado arduamente para curarlos y librarlos del virus, ambición. Ustedes han recibido constantemente antibióticos, tantos, que muchos de ustedes ya se encuentran convalecientes y saliendo ilesos de la enfermedad. Pero bastantes de ustedes no han tenido el mismo resultado, continúan muy enfermos y otros se encuentran al borde del reciclaje energético. Hasta el momento los enfermos leves y enfermos graves estuvieron en cuarentena y en un solo lugar, el planeta Tera. Ya no podemos dejarlos mezclados, porque aquellos que se han curado, no pueden permanecer con los enfermos de gravedad, por este motivo estamos realizando la separación de energías, pensamientos, almas, para agruparlas, dependiendo de la gravedad de los casos. De los casi 7.000 millones de seres del planeta, un 20% están totalmente curados y listos para la entrada al alineamiento cósmico y para el viaje a la ciudad interna del planeta y luego dirigirse a Venus. Otros 40% se encuentran en la actualidad, convalecientes y son estas almas, las que necesitarán los 200 años más, o los 7.000 años para curarse definitivamente, para restablecerse por completo y encaminarse hacia la ciudad interna del planeta. Nos resta el 40% de esta cantidad, el 30% se sanará o para trascender o para servir al Yeti y el resto que queda, o sea el 10%, serán reciclados por el universo y mandados a nuevas creaciones. Calculando por las cantidades dadas, los nacimientos disminuirán considerablemente. 98. ¿Cuántos seres especiales se encontrarán entre ellos para ayudarlos en ese restablecimiento energético? Los seres especiales serán muy pocos y se irán encarnando rotativamente. Así como hoy en día ustedes trabajan con los maestros ascendidos, mensajeros y canalizadores, así será la labor futura que ellos realizarán en ese tiempo. Estos seres especiales nacerán dentro del 40% de los hombres recuperables y podrán hacerlo, porque entre ellos habrá seres que alcanzarán la frecuencia del alma, sumamente necesaria, para que el ser especial pueda encarnar. Mientras que algunos encarnarán, otros que se encuentran en la ciudad interna del planeta o de Venus, se comunicarán a través de la telepatía, serán los maestros ascendidos que hoy ustedes conocen, y de esta manera cumplirán la misión encomendada, recuperar el máximo número posible de almas y ayudarlas a trascender y también para dejar un extraordinario legado al Yeti, para que éste pueda cumplir su cometido, evolucionar y futuramente elevar.